Bueno, pero siempre yo lo que hice de paso en las costales, muy poco, pero surgió así. El paso de las costales era un paso muy chico, muy chiquito. Tenía barandas de hierro. Se quebraron las barandas. Quedó el puentecito. Con los tiempos, el puente cayó. Hicieron al costado un paso para la gente pasar angostito por el costado para desviarlo al paso. Después lo armaron y lo hicieron. Pero de ahí arranca, del paso de las costales, a su izquierda, la chacra de las viejas costales, que era Alfredo, lo que yo conocí. Alfredo, Cirila y Tomasa. Tomasa era la más vieja, pero tenían un sobrino que le decían el negro de las costales, que yo también lo conocí. Ahora surge esto, que yo al final no sé qué pasó porque las viejas se murieron y esa chacra quedó siempre en las costales. Pero con los años hizo dueño un señor que ni conviene nombrarlo. A su derecha habían tres sauces, llorón, y en el sauce del medio mucha gente vieron que apareció una muchacha toda vestida de blanco que se amacaba, pero la cara nunca se la pudieron ver. Y en cambio, en el famoso puentecito, venía una familia González de Lambaré a parar a la casa de mis padres, Ciriaco García y Carmen Rueda. La muchacha, una de ellas, era Luisa, que se llamaba. Siempre llegaban a la hora 5 de la mañana. Y un día llega la muchacha esa y le dice a mi madre: Doña Carmen, ábrame la puerta que vengo asustada porque me pasó algo. Y mi madre, bueno, la recibe y le pregunta y ella le dice: Doña Carmen, ¿sabe que me dio ganas de orinar? Y bajé al puente. Y al orinar, antes de terminar, cae una persona, un hombre de traje gris, sombrero gris, pero la cara no le vi, y alcanzaba a chupar la orina. Eso es lo que yo sé del paso de las costales. Y después, un tío de mi papá, García, tenía un caballo, de lunares blanco, siempre lo montaba. Pero un día él venía a caballo y en el puente de las costales se le montó una mujer en anca del caballo de él. Y él llega a la casa y le dice a la madre que le abriera la puerta pero que no prendiera la luz. Y en ese momento él perdió el sentido y quedó loco. Y no sé si murió, que eso sé todo lo del paso de las costales. Pero me quisiera saber el por qué se llama el paso de las costales. Ah, en la época más o menos, mi madre, cuando las González viajaban, tendría 50 años, porque mi madre muere muy joven. Y ellas siempre que viajaban de Lambaré, viajaban allá a la casa de mis padres y tenían que pasar el paso de las costales. La ciudad se desparrama a un ritmo. Y yo nací ahí, en el repecho grande de las costales, subiendo el repecho grande, pasando el San Javier, bien en el repecho, ahí nací yo. Que con los años fue todo de mi padre después. cuando ese tiempo era puro campo, era campo, las calles eran como paredes de un barro, ¿cómo te voy a decir? Un barro como grasoso, así, era pura barranca y puro retama. Una retama que daba una flor amarilla. Amarilla, sí. Sí. Ahí en la subida de las costales, a la izquierda, era donde vivía mi bisabuela, donde tenía el hijo ese que se le monta a la mujer en el anca del caballo. Justiniana Yasuiré. Era mi abuela, mi bisabuela. Era indígena mi bisabuela y mi abuelo se llamaba Tomás García. La casa de ella era de terrón, era bien bajita ella. Murió de 109 años. Sí, de mi bisabuela. Justiniana Yasuiré, hermana de Nicolás Yasuiré de Batoví, 114 años. Se muere Nicolasa.